Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa. Damos cuenta en primera instancia del tiempo que nos acompaña. Estamos en plena primavera. Temperatura para comenzar la jornada de este miércoles 3 de abril, 10 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos un miércoles soleado. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos y empezamos con la cotización del euro respecto al dólar. Se cotiza a 1.07. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional lo encontramos en... Atención a la cotización de el barril Brent, concretamente $89.60. Se mantiene al alza el petróleo y el IBEX 35 cerró la jornada. Atención, en 10.975 puntos. Baja en algo las 35 empresas más importantes del mercado español. Buscamos inmediatamente también en el contexto de la economía un titular para destacar, y este dato es muy importante que lo tenga presente porque desde hoy puede presentar la declaración de la renta. Por otra parte, destacamos que Alemania y Francia lastran la actividad industrial de la Unión Europea durante el mes de marzo, pese a la mejora de España. Y vamos inmediatamente también con otros hechos noticiosos del día. Estamos pendientes de la situación en Gaza. La guerra de Israel y Hamás. La última hora. Hay un informe preliminar de Israel que atribuye el ataque a la ONG del chef español, donde murieron 7 de sus colaboradores, a una identificación errónea. Recordemos, un ataque israelí acabó con la vida de 7 empleados humanitarios de la ONG World Central, que estaban prestando servicio o de apoyo a la población civil. El tema hace parte del debate a nivel internacional. Crecen las críticas contra Israel. Ya ni siquiera Estados Unidos escatima rechazos. Lo mismo Inglaterra. Cada vez se va quedando Israel más solo en esta situación. Entre tanto, la viabilidad de un Estado palestino es una utopía, de acuerdo con un informe que nos presenta hoy Radio Televisión Española. Es una utopía por la ocupación y el creciente apoyo a Hamas. Tenemos muchos temas para destacar. Pasamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha señalado este martes que el único efecto llamada que existe es que Vox hace al racismo, a la ignorancia y al miedo a las personas migrantes. Más adelante vamos a escuchar lo que pasó en el Senado, donde se presentó un rifirrafe entre senadores y la ministra encargada del apartado de migraciones. La inmigración irregular en España ha marcado un nuevo hito a comienzos de este año. En el primer trimestre llegaron, atención a la cifra, 276,9% más en todo el país. Eso es lo que recoge un informe del Ministerio del Interior. Un incremento, repito, del 276%. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el balance de la gestión de la crisis migratoria desencadenada hace 2 años por la invasión de Rusia a Ucrania. España ha dado protección a más de 200.000 personas huidas de Ucrania. Y de al otro lado del Atlántico, destacamos que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que espera unas elecciones en Venezuela con la mayor legitimidad y todo el mundo pueda reconocer el resultado. Más voces en contra de Nicolás Maduro. Y en lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos presenta el adelanto de Latino Deportes. Al otro lado del Atlántico ha empezado la Copa Libertadores de América. Esta semana tenemos poca actividad en España. Eso sí, nos pondremos al día en el calendario con el compromiso que está pendiente entre el Valencia y el Granada, que recordemos se aplazó. Es un partido de la jornada número 26 a raíz del incendio que se presentó en Valencia. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos presenta el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa Libertadores de América, donde esta noche tenemos tremendo partidazo entre el Club Millonarios de Bogotá y el Flamengo, uno de los mejores equipos de Brasil en estos momentos. Y ya para mañana jugará el Junior de Barranquilla, comenzando la ronda de tierra batida del tenis mundial. Sí, tenemos mucho para compartir en Latino Deportes. La invitación es para que nos sigan. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el informe actualizado de hoy. Sí, el informe actualizado de Latino Deportes. Repito, a ver qué ya nos tiene por aquí. Estábamos compartiendo justo el informe del día de ayer. A ver si ya le podemos compartir entonces. Porque comenzó la Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa Libertadores de América, donde esta noche tenemos tremendo partidazo entre el Club Millonarios de Bogotá y el... Tenemos inconveniente con el sonido. Pues bien, decirles que a propósito de ese compromiso terminó 1-1, pero más adelante les estaremos compartiendo toda la información. Latino Deportes, toda la programación de la Copa Libertadores de América. Lo que ocurre al otro lado del Atlántico, se lo contamos aquí en el Café Mañanero. Y tenemos en este orden de ideas también noticias que contarles de la vuelta a el País Vasco, que se está corriendo por estos días y que se convierte en una de las pruebas importantes ya, como antesala, podríamos decir, de las tres grandes de Europa, concretamente de el Giro de Italia, y donde tenemos una representación latinoamericana muy importante. Mathieu Van Der Poel resistió el caos del Koppenberg y triunfó en el Tour de Flandes. Sí. Y Roglic se llevó, repito, la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Y por otra parte, bueno, continuó en el día de ayer. Koppenberg. Se ha convertido prácticamente en el infierno. Estamos hablando de una de las pruebas complicadas que tenemos en el calendario. Más adelante estaremos repasando toda la actualidad. Y atención, porque la Guardia Civil ha registrado en la vivienda donde se encuentra alojado el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol en la República Dominicana, Luis Rubiales. Sigue el cerco a Rubiales por parte de las autoridades. Y ahora vamos compartiendo también la nota ecológica por parte de Carlo Angulo. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Todos los días de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya tenemos a Carlo Angulo listo entonces para compartir la nota ecológica. Hemos querido incluir esta nota al comenzar nuestro programa como una expresión, una demostración, un gesto, mejor dicho, de prioridad en que le damos al tema del medio ambiente como parte del compromiso de la sociedad. Está listo Carlo Angulo con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el Instituto de Tecnología de Cerámica presenta la fabricación de piezas de cerámica a base de hidrógeno verde. Se trata de una de las noticias más importantes, pues la generación de hidrógeno a través de un proceso químico conocido como la electrólisis es un método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, por lo que sí, esa electricidad se obtiene a través de energía renovable, se podría producir más energía, en este caso hidrógeno verde. Es así como el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, que preside Nuria Montes, ha presentado una nueva investigación liderada por el Instituto Tecnológico de la Cerámica, en el cual pretende impulsar el uso de hidrógeno verde en la etapa de cocción de la fabricación de piezas de cerámica. Esta ayuda, prevista para el año 2024, permitirá dar un salto cualitativo en las investigaciones que se han realizado en otro tipo de centros tecnológicos, presentando una planta piloto de hipocarbónica. Cómo aplicar el hidrógeno verde en procesos de fabricación, por ejemplo, de piezas de cerámica, y así poder utilizarla en otro tipo de características, como en un producto final, siendo una nueva finalidad para la energía verde, en especial para la que proviene del hidrógeno, presentando así una nueva forma de poder utilizar la economía circular de una manera que apoye no solo a la artesanía, sino por supuesto a la fabricación en masa de piezas ornamentales de la comunidad valenciana. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Recuerden, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. También estamos en las redes sociales. La invitación precisamente es para que nos sigan. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con los resultados de la Copa Libertadores de América. Y esta noche arranca la Copa Libertadores de América con los siguientes encuentros. No, tenemos todavía inconvenientes con Adolfo Jiménez del Río a la hora de compartir la información. Más adelante estaremos con él con la información toda actualizada del torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico. Ahora entonces, el turno es para la buena música que nos acompaña. Romeo Santos, una de las figuras de la bachata contemporánea. Are you ready to play? Ha roto el silencio sobre su supuesta enfermedad y cancelación de conciertos. Escuchamos su canción y posteriormente le tenemos ya toda la información sobre este particular. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartir la actualidad. Feliz miércoles. Olvidando su indolencia, ay, fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor. Mi arte en la ruleta rusa, mi rival que está astuta, así se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición. Del amor y perdí sus fichas y barajas, no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde, y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Yes, sir. amor. Perdí sus fichas y barajas, no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha. Are you ready to play? Oh yeah. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Romeo Santos, y es que pasa algo con el artista estadounidense de origen dominicano, hoy por hoy el máximo exponente de la bachata contemporánea. El cantante desmintió las últimas horas los rumores sobre su supuesta hospitalización por cuenta de un paro cardíaco. A través de su cuenta oficial de X, el cantante se pronunció respecto a los comentarios sobre su grave estado de salud. Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más bruto de lo que pensé. Si continúa pensando que tanto como destruirme puede ser a usted a quien le dé un paro cardíaco, Dios lo reprenda. Estoy dando lectura al mensaje que escribió el artista en las redes sociales. Todo inició cuando un usuario de la cuenta TikTok, o de la plataforma TikTok, aseguró que el intérprete de las cancioncitas de amor o Hilito, estamos escuchando al fondo, había sido trasladado de urgencia a un hospital luego de sufrir un aparente paro cardíaco mientras hacía ejercicio. La noticia, que se volvió viral en las redes sociales, causó polémica, ya que el cantante se encuentra adelantando una gira mundial en la que planea visitar varios países como Estados Unidos y Canadá. Que Dios te cubra con su santo manto y te cuide siempre. Amén. Salud y vida para Romeo. Espero que esté bien, y supongo que va a cancelar las fechas de todos los conciertos. Fueron algunos de los comentarios de los internautas. Pues no, Romeo Santos ha desmentido esta información. Afortunadamente está bien de salud y por lo tanto su gira de conciertos no va a sufrir ninguna interrupción. Cabe señalar que el cantante ha estado bajo el ojo del huracán por cuenta de uno de sus conciertos en Venezuela, donde muchos de sus fans que se retiraron sin poder escucharlo en este país, bueno, han estado en los últimos días compartiendo mensajes, inconformismo. Pero más allá de este incidente, no hay nada diferente que reprochar del artista. Romeo Santos está bien y se dispone a continuar con su gira de conciertos a nivel internacional. Lo que pasa es que las redes sociales se prestan precisamente para este tipo de mensajes, ¿no? Por parte de fanáticos irresponsables. Dicen lo que quieran sin que nadie les controle. Pero ahí están también los artistas para, por esa misma vía, desmentir cualquier información y hacer frente a cualquier ataque de esas características. Bien por Romeo Santos. Aquí está la información en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Sus fichas y barajas no les... Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las noticias más importantes en materia de inmigración. Primero ni último que pierde. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia.

The Secret of the Flower. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate y desayuno sorpresa a domicilio. Ramos de rosas naturales, preservadas, ramos de todo tipo y plantas decorativas. Y además, decoración para todo tipo de evento. Envíos de flores a toda España y domicilios gratis en Valencia. 624-63-9015. 624-63-9015. The Secret of the Flower. Porque un regalo y una flor siempre será un motivo. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Nuestra web. www.latinosfm.es. Silvestre Dangond es noticia, el artista en esta Semana Santa que acaba de pasar realizó un concierto en Venezuela luego de uno muy exitoso que también llevó a cabo en Australia. Pero el caso de Venezuela llama poderosamente la atención porque reunió hasta 150,000 personas. 150,000 personas. Lo que demuestra que el artista atraviesa sin duda alguna uno de sus mejores momentos. Salir conmigo. Qué bien, Silvestre Dangond. Para hablarte como amigo y puedas conocer. se presentó exactamente en Puerto Cabello. Un gran concierto en la playa Waikiki. El festival playero más importante de Semana Santa. Fantástico. Allí interpretó todos sus éxitos, como Las Locuras Mías, que estamos escuchando, Materialista y muchos más. Recuerden que el más reciente trabajo discográfico del artista se llama Está Malo. Y ya se desprenden éxitos como Bacano, entre otros. Silvestre Dangón, sonando también aquí en Latinos FM, especialmente aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca del Estadio Mestalla. Recuerden, abierto de miércoles a domingo con una propuesta muy interesante. Es una experiencia inolvidable. Restaurante Yacaré con su mesa gourmet, platos internacionales, sabores de Brasil y Ecuador, mesa gourmet, autoservicio. Sí. Además, el churrasco brasileño o rodillo. Platos a la carta, Restaurante Yacaré. No lo olvides. Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. La información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Una experiencia totalmente inolvidable por estos días, por cierto. Vamos a empezar con una rica caipiriña, como si estuviéramos en las playas de Copacabana o de Río de Janeiro, en cualquier parte de Brasil. Pues Restaurante Yacaré te acerca todo ese ambiente, todo ese sabor. Digo ambiente porque la decoración del restaurante nos transporta inmediatamente a Brasil. Y no solo a Brasil, también a Ecuador, los sabores de las alturas, de los volcanes. Restaurante Yacaré. ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Efectivamente, aquí está la actualidad, aquí está el entretenimiento, aquí está la información en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de lo que tiene que ver con inmigración. ¿Qué pasa en materia de inmigración? Bueno, preste mucha atención porque la pregunta es de Ángel Pelayo Gordillo, senador del partido Vox. La pregunta se la dirige a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. Esto ocurrió este martes en el Senado y tiene que ver con inmigración. Por lo tanto, le pregunto, ¿considera usted, señora ministra, y su gobierno, que la política de traslado y reparto de los inmigrantes, insisto, que han acudido ilegalmente, que han accedido ilegalmente a España, provoca un efecto llamada o degrada los barrios de nuestras ciudades? Muchas gracias. Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, señoría, el gobierno está realizando una labor eficaz para atender los flujos migratorios irregulares, cumpliendo con nuestros compromisos en materia de atención humanitaria en el marco de la Unión Europea y en el marco de los acuerdos internacionales firmados. Es un esfuerzo constante y coordinado con el conjunto de administraciones, las administraciones autonómicas y también las entidades locales y, por supuesto, las entidades especializadas en la materia de la atención a las personas migrantes. Una llamada con respuesta solidaria, señoría. Mire, señoría, solo en los términos en los que formula su pregunta ya se desacredita. El único efecto llamada que existe es el que usted y su partido hacen al racismo, a la ignorancia y al miedo a las personas migrantes. Cada vez que califican de ilegal como hacen los términos que formula su pregunta, calificando de ilegal a un ser humano, cometen un disparate, señoría. Si en un muelle donde acaba de llegar una patera, en lugar de ver a hombres y mujeres abatidos, a menores sin familia, ven ilegales, es que están ustedes muy alejados de la más mínima compasión humana ni solidaridad más elemental. Despreciando al inmigrante, manifiestan su incapacidad para entender que estamos en un mundo diverso y plural. Eso es lo que pasa en materia de inmigración. Tenemos también para destacar que el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el balance de la gestión de la crisis migratoria desencadenada hace 2 años por la invasión de Ucrania. La ministra Sáenz ha explicado que el informe presentado al Consejo de Ministros es el balance de 2 años muy complicados para el pueblo ucraniano, en los que la comunidad europea ha demostrado con creces su compromiso con la paz y con los derechos humanos. Según los datos recogidos en el informe, desde el estallido de la guerra, más de 200.000 personas afectadas por el conflicto en Ucrania han recibido protección temporal en España, lo que ha sido posible gracias a la coordinación sobre todas las administraciones. Un esfuerzo que se sitúa muy importante a nivel europeo. España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea por número de concesiones. Del total de personas con protección temporal, 3 de cada 10 son menores de 18 años. Estamos hablando de 2.639 y 6 de cada 10 mujeres, unas 122.306. Seguimos hablando de inmigración, porque la Guardia Costera de Chipre ha rescatado en las últimas horas a más de 270 personas migrantes repartidos en 5 botes que se encontraban a la deriva frente a las costas de Cabo Greco, en el suroeste de la isla. Y por otra parte, Canadá pondrá un límite al número de residentes por primera vez en toda su historia, y este se pondrá en marcha durante los próximos 3 años. De este modo, el gobierno de Justin Trudeau espera reducir la cifra del 6,2% al 5%. El propio ministro de Migración de Canadá, Mark Miller, ha defendido que necesitan unas llegadas sostenibles después de que en 2024 vaya a haber unos 2,5 millones de residentes temporales frente a los casi 1 millón que hubo en 2021. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras de Gustavo Petro en el día de ayer en la investidura de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya. Y es que se refirió con respecto a la inhabilitación que ha recibido María Corina Machado en Venezuela. Y es que Petro destacó el caso de Machado como ejemplo de la vulneración de los derechos políticos y mencionó que ella fue inhabilitada para participar en campañas electorales por autoridades administrativas, situación que quiso comparar con la que se ha vivido en Colombia, según sus palabras. Y es que con vehemencia el presidente manifestó que lo que ocurrió con María Corina Machado es una manifestación clara de la vulneración de los derechos políticos, y expresó su preocupación por cómo las autoridades venezolanas han tomado medidas para silenciarla, y lo que interpretó como un intento de coartar su participación en el ámbito político. Y es que además hizo énfasis en que había derecho a ser elegido y a elegir. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué en el día de ayer se refirió Gustavo Petro a que también en Colombia a él casi lo habían inhabilitado si está de presidente en este momento. Y también nos preguntamos, ¿está utilizando a María Corina Machado como un trasfondo para hablar de supuestas inhabilitaciones en Colombia, cuando en este momento sabemos que su gobierno prácticamente lo está él controlando desde todos los ángulos y cada vez buscando más adeptos dentro de su gobierno? Tema político del día. Hombre, Gustavo Petro, recuerden que él le toca aceptar la triste realidad que le ofrece Nicolás Maduro. No se puede tapar el sol con una mano, dice el viejo refrán, y eso es lo que está pasando con la izquierda latinoamericana respecto a Nicolás Maduro. Hoy encontramos a propósito unas declaraciones de Francisco Palmieri, que es el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela. Dice que María Corina debe ser candidata, debe ser habilitada, y el 18 de abril va a ver la situación. ¿Qué puede cambiar Estados Unidos respecto a Venezuela? Bueno, hay unas concesiones de explotación petrolera que siguen en marcha y que se habilitaron precisamente como en contraprestación de la apertura democrática en el país. Nicolás Maduro se pasó por la faja esos acuerdos. Estamos hablando de los acuerdos de Barbados. Por cierto, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también se ha referido a este tema, y decía Zapatero ayer en Málaga, recordemos, exsecretario general del Partido Socialista, expresidente del gobierno aquí en España y uno de los defensores de Nicolás Maduro. Sí. Pues ayer decía que confiaba en que las elecciones que se van a celebrar en Venezuela el próximo 28 de julio tengan la mayor legitimidad a través de una alta participación y todo el mundo pueda reconocer el resultado, sea el que sea, gane quien gane, porque esa es la clave. Yo me quedo con lo del reconocimiento a nivel internacional, porque tal como están las cosas, dudo de que la comunidad internacional vaya a reconocer esas elecciones. No es mucho lo que dice Zapatero, pero se mueve en algo ya más respecto a la posición que ha mostrado Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Saben perfectamente que Nicolás Maduro les está haciendo quedar mal, que no se mueve de su posición, de que es un dictador y que no tiene ningún interés en hacer aperturas democráticas en el país. Inhabilitó de forma descarada a María Corina Machado y luego, de una forma grosera, no permitió la inscripción de quién iba en nombre de la oposición. Él ha escogido sus rivales en Venezuela. Quiere quedarse en el poder. Ese es el guión de esa izquierda radical en América Latina, que va en línea de Cuba, pasando por Nicaragua, siguiendo por Venezuela, y por ahí tenemos otros aprendices. Todavía les cuesta, evidentemente, ante la acción de las instituciones, porque hay de pronto personajes en la región que quieren hacer lo mismo. Lo que pasa es que las instituciones no se lo permiten, y esa es la garantía de la democracia, que las instituciones se mantienen en pie, independientes. Y estamos viendo, lógicamente, las reacciones, porque saben perfectamente que tienen un coste político interno. Eso es lo que está pasando en Colombia, eso es lo que está pasando en Brasil. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Se moverá de su posición Nicolás Maduro? Yo lo dudo, porque el guión es ese: hacer todo lo necesario para quedarse en el poder. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Los únicos que pueden hacer aquí, sin duda alguna, son estos países: Colombia, Brasil, sobre todo Brasil. Pero ya hemos visto que Nicolás Maduro, el chavismo, le mostró los colmillos al propio Lula. No. Dice el viejo refrán que quien siembra vientos recoge tempestades. Ahí está. dejaron crecer el monstruo y ahora no tienen forma de enfrentarlo. En consecuencia, está en veremos, y de no haber un cambio brusco, una hecatombe, podríamos decir, de entre el madurismo, entre el chavismo, pues todo va a continuar igual. Y es que en este orden de ideas, Estados Unidos cometió un error gravísimo, gravísimo. Le ha concedido de todo a Nicolás Maduro y no ha cambiado. Lo cual demuestra que el argumento que llevaba por ahí Petro de que le levanten las sanciones a Venezuela para que no haya inmigración, para que pueda haber apertura democrática, no es cierto. No es ese el interés de Nicolás Maduro. ¿Y por qué?, se preguntan algunos. Simplemente porque en Venezuela lo que tenemos es una dictadura, por si a alguien le quedaba duda. Esto es un comportamiento típico de los dictadores. ¿A quién le queda entonces en la región, ahora que se han medio disgustado? Pues les queda el apoyo de Cuba, Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y lógicamente en el exilio Rafael Correa. Esas son las únicas voces que aún tiene de respaldo Nicolás Maduro. Cada día más aislado, pero eso parece que no le importa. Lo único que le interesa es quedarse en el poder, sea como sea. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Nuestro comentario respecto a la situación de Venezuela. Continuamos compartiendo los temas de interés. Está listo también Carlos Angulo, que a esta hora tiene el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 3 de abril, se celebra el Día Mundial del Arco Iris, de igual forma que entre los aniversarios del día, recordamos que un 3 de abril, un día como hoy, se están cumpliendo 119 años de la fundación del reconocido Club de Fútbol Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de Argentina y más influyentes de Sudamérica. Entre otros los aniversarios del día, recordamos que el aclamado comediante y actor estadounidense Eddie Murphy, conocido por papeles en múltiples cintas de comedia como Entrenando a Papá, al igual que La Mansión Embrujada, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 63 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. El Café Mañanero, comenzando con toda la actualidad, damos inmediatamente cuenta de los resultados en Copa Libertadores de América. Comenzó el torneo de clubes más importante de Sudamérica y atención, los primeros resultados. Ha empezado la fase de grupos. Quiero decir, antes habíamos dado cuenta de unos resultados de las previas, los repechajes o repescas. Ya empezó la fase de grupos. Atención entonces con los primeros resultados. River Plate venció en condición de visitante al Deportivo Táchira 0-2. The Stronger derrotó a Gremio de Brasil 2-0. The Stronger es un equipo boliviano. Cobresal de Chile empató 1-1 con Barcelona de Ecuador. Millonarios de Colombia en Bogotá empató 1-1 con Flamengo de Brasil. Y Universitario de Perú derrotó 2-1 a Liga Deportiva de Quito. Son los primeros resultados que tenemos entonces de la Copa Libertadores de América, que continúa hoy con los siguientes partidos. Huachipato Estudiantes, Nacional Libertad, Botafogo Junior, Colo Colo, Cerro Porteño, San Lorenzo Palmeiras, Alianza Lima Fluminense, Caracas Atlético Mineiro, Rosario Central Peñarol, Palestino Bolívar, Liverpool, es un equipo de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador, Talleres de Córdoba,